cielo que corra la luna. No se va a apagar el sol por un latido rojo del que no se cura. Soy capaz de vender a Dios. Sintiéndome pequeño me pierdo en tus dudas. No supe decir adiós. Supongo que este tiempo que todo lo cura no encuentra nuestro reloj. Y olvida que eres la primera gatita y noble y rastrera que supo escupir en mi nombre sin ensuciarse la chistera. Y quieres que olvide a la luna y pida a la diosa fortuna que escriba canciones alegres, que a mí no me sale ninguna. Déjame gozar y sufrir esta noche, déjame volar sin que te vea. Déjame gozar y sufrir esta noche, déjame volar sin que te vea. Que no te vea. Que no. Quieres esconderte detrás de mis sueños. No digas jamás adiós. Que el mundo en esta noche se hace tan pequeño que solo cabemos tú y yo. Reviento al ver tus ojos llenos de mentiras. Yo escribo mi requiem hoy. No quiero que la muerte venga de sorpresa y no sepa de dónde soy. Y olvida que eres la primera gatita y no mi rastrera que supo escupir en mi nombre.